por aquí estamos rockeándola como todos los viernes y ahora dándote el pase. Está bien. ¿Está bien? Hay que ponerle música para poder levantar un poco el ánimo, ¿no? Si no, los datos te tiran al piso. Así es. Y decime, Carlos, ¿vos bailás algún tema, alguna temática? No, soy buen bailarín. No sos buen bailarín, pero sos gran conversador. Vos ibas por ese lado, ¿no? Siempre. Sí, sí. Bueno, ahora sí te escuchamos perfecto, Carlos. Y uno de los temas, vos sabés que hace un ratito hablábamos con Daniel Arroyo, ¿no?, el diputado nacional por el Frente Renovador, por la preocupación que tengo de ver que los alimentos asumen un precio mucho más alto que el de la propia inflación. Y entonces hablábamos de, bueno, grados de concentración en el área y algunas medidas que se pueden tomar. Y luego veía, Carlos, que cuando están preparando el presupuesto, la CONSA dice el año que viene 34% de inflación. Digo, eso ya nos pone en un panorama en el que hoy estamos padeciendo altos niveles de inflación por los números que conocemos la semana, pero que tampoco nos dan una gran esperanza al futuro. A ver, ¿cómo es la cosa con la inflación? Bueno, primero, con todo respeto, yo al presupuesto que va a mandar este gobierno para el año que viene, lo pondría por lo menos entre paréntesis, ¿no? Le daría un valor relativo. Es un presupuesto hecho con sus supuestos de políticas económicas y en realidad yo imagino que luego de las elecciones ese presupuesto deberá reelaborarse sobre la base de otras políticas, de otras ideas, de otros planes. Si hay un acuerdo económico y social como se proyecta, es muy probable que la evolución de los precios se modifique drásticamente. Por ejemplo, para dar un dato, así que el gobierno cumple en este caso con un tiempo constitucional que es el de la fecha en la que tiene que enviar el tratamiento del presupuesto al Congreso, pero insisto, no creo que este presupuesto sea realmente la referencia para las políticas del año que viene. Así que todavía, por lo menos, no nos hagamos mala sangre por el presupuesto. Que hay, bueno, bastantes cosas. Te agradezco, entonces. Pero sí, algo que vos dijiste y que me parece que hay que insistir. Bueno, primero, la magnitud de la inflación. Segundo, los componentes de esa magnitud, donde alimentos aparece por encima y donde salud aparece marcadamente por encima, que son cosas muy muy claves que hacen aún más grave el número. La otra cuestión es el acumulado, ¿no? Estamos hablando de 54.5, casi 54.5, sí, de la inflación anualizada, y estamos hablando de casi 60 de la inflación de alimentos. Acá yo haría varias consideraciones. Consideración 1, menos mal que le sacaron el IVA a los alimentos, porque si no, efectivamente el aumento hubiera sido seguramente mayor, o la aplicación de la disminución del IVA ha sido poco efectiva, habría que analizarlo más en profundidad. Pero el tema de fondo es que los alimentos tienen una íntima vinculación con el precio del dólar. De esto hemos hablado muchas veces, Cintia, en una economía que carece de regulaciones. Entonces, si hay devaluación, aumenta el precio del trigo y aumenta automáticamente el precio de la harina, el pan y todos sus derivados. Por eso yo insisto siempre en esta idea, que para poder realmente desacelerar la inflación de alimentos hace falta, igual que en el caso de la energía, desdolarizar esos precios, para lo cual hacen falta un conjunto de regulaciones que lo hagan posible, porque de lo contrario no puede pasar. Si yo tomo como base el precio del trigo en dólares y eso es lo que los molinos procesan, la harina que sale de allí, tiene todo el impacto inflacionario. Entonces, en la gestión anterior existía una obligación de proveer al mercado interno previa a exportar, es decir, se podía exportar por encima de la provisión al mercado interno. Y en este caso el tema está agravado porque al haberse eliminado las retenciones al trigo, el precio pleno que tiene el trigo para la exportación es el mismo que se traslada al mercado interno. Entonces, no hay que sorprenderse de que eso sea así. Es una consecuencia inevitable de las políticas que se aplican. Lo que hay que cambiar es las políticas. Si no, no se va a resolver nunca. Pero no son políticas tan complejas ni tan difíciles de aplicar. Y supongo que son todas estas cosas que entran dentro de ese título general de el acuerdo económico y social, que quiero recordar, hay que ponerlo en el marco de aquella primera definición que hizo Cristina cuando presentó el libro por primera vez en la Feria del Libro, y habló de un nuevo contrato social y puso como referencia el acuerdo del 73, del año 73, Perón y Gelbart, que no era un simple acuerdo de los sectores, sino que estaba acompañado de un paquete de leyes que tenían que ver con los marcos regulatorios necesarios para que ese acuerdo económico y social no sea simplemente una expresión de buena voluntad, sino que sea un compromiso legal adecuadamente regulado y que sobre esa base se pueda pensar en una economía que comience a funcionar sobre la base de pautas distintas. Claro, y luego que se controle la ejecución, por supuesto, de esa legislación. Obvio. Carlos, lo que te quiero preguntar, porque así como uno de los temas centrales creo que es la fuga de capitales, también creo que es la concentración en el rubro de la alimentación, por lo que decimos siempre, producimos para 400 millones, pero no podemos abastecer a 44, que son las que vimos aquí en la Argentina. Como una de las medidas, entonces, vos decías, obligación de proveer al mercado interno previo a la exportación. Sabemos también la de los mercados populares o desconcentradores. Y decía Daniel Arroyo que nadie tenga más del 30% de góndola en los supermercados. Ahora, eso habla de una necesidad de desconcentrar. Las prácticas de desconcentración en la Argentina, por lo menos en la del propio kirchnerismo en el marco de la comunicación, no han sido exitosas. Entonces, ¿cómo se puede realmente, si es que acordás con esto de que no se pueda tener más del 30% de góndola en los supermercados por empresa, cómo se podría desconcentrar? Bueno, mirá, el título mismo lo dice, es una regulación. Si hay una regulación y se controla, porque vos dijiste recién, hay que controlar. Yo agregaría, para controlar hay que poner en vigencia y darle presupuesto, estructura, etcétera, uh-huh, a los organismos de control, que en general, en el marco del ajuste que se ha llevado adelante, y como este gobierno no cree en los controles, han sido desmantelados. Uh-huh. Es decir, vos necesitás una fuerte Secretaría de Comercio que tenga marcos regulatorios adecuados y que pueda, por consiguiente, efectuar los controles que resulten necesarios. En definitiva, la teoría no es tan difícil entender cómo es eso. Claro, pero luego es que tenés que tener la voluntad política, sí, y la consecuencia para llevarlo a la práctica. Y el poder de presión que tienen también. De que hay que volver a desarrollar todas las iniciativas que permitan que exista efectivamente una competencia entre los grandes centros y otras formas de comercialización, como son las ferias municipales, las ferias populares. Había un proyecto de descentralización del mercado central, es decir, el mercado central vende, por ejemplo, directamente al público, pero en un solo lugar. Y bueno, ¿por qué no se pueden establecer, por ejemplo, en el marco de la ciudad de Buenos Aires, un cordón de distribuidoras del mercado central, donde la gente pueda comprar directamente sin pasar por los sucesivos intermediarios hasta que el producto llega a sus manos. Yo te preguntaba, Carlos, porque eso se intentó hacer, pero también hubo muchas trabas. Es decir, evidentemente hay mucho poder. Lógico. Entonces la pregunta es si realmente se puede concretar. No va a haber trabas. Claro, la pregunta es si realmente se puede concretar, porque esto se intentó hacer durante el kirchnerismo y finalmente no se pudo. Yo no sé si, sinceramente, cuando se intentó tuvo la convicción que tuvo que tener, porque yo conozco algunas líneas de pensamiento, porque una vez se dice el kirchnerismo y mete todo en una simplificación de un título, pero no todos pensaban que los mercados concentrados no eran buenos, porque bueno, Moreno, yo recuerdo haber escuchado al ex secretario de Comercio alguna vez decir que es más fácil controlar a 6 grandes cadenas que a miles de comercios. Guillermo Moreno lo sostiene aún hoy todavía eso. Bueno, por eso estoy diciendo que hay un tema de concepción, y si no se cree en esa concepción es muy difícil que el tema tenga éxito. Pero Carlos, las cuestiones que tienen que acordarse, que debe de darse de marco legal, que debe establecerse las estructuras de control adecuadas, que tienen que existir las sanciones para los que no cumplen, todo eso hay que hacer para que esas medidas puedan ser efectivas. Suponer que simplemente hacemos un acuerdo y ya está, me parece que sería subestimar el problema. El acuerdo es el marco de referencia, que también va a tener sus grandes dificultades, porque una cosa es decir queremos un acuerdo económico y social y otra distinta es el contenido. Vos fíjate que por un lado el presidente de la UIA se reúne con Alberto Fernández y hablan de este tipo de cosas, y inmediatamente desde el seno de la propia Unión Industrial aparecen voces críticas, Ratazzi, Funes de Rioja, etcétera, que todavía con moderación, pero que expresan puntos de vista diferentes. Por otro lado, quiero insistir en una idea. Suponer que el acuerdo económico y social es la Unión Industrial y la CGT, creo que es una definición insuficiente. ¿Y cuáles son el resto de los actores que tienen que estar ahí, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuáles son el resto de los actores que tienen que estar ahí? Mirá, todos los que tienen representación y que tienen que ver, es decir, cuando vos hablas de la industria, no te podés olvidar de las pymes y no podés suponer que la UIA va a ser la representación de los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Seguramente habrá que tener allí a las organizaciones que representan a las pymes de verdad. Cuando vos hablas del campo, no podés pensar que el campo va a estar representado por la sociedad rural. Yo no digo que no tiene que estar la sociedad rural, pero también digo que tienen que estar los representantes de los chacareros pequeños, que son intereses distintos, y también creo que tienen que estar los que representan a la agricultura familiar, y también tienen que estar los que representan a las economías regionales, que son variantes de la producción primaria, pero absolutamente particular y diferente que la de los grandes productores de oleaginosas y de granos. Entonces, y también tienen que estar la representación de los sectores sociales, claro, y los científicos y las distintas comunidades. Es decir, para armar un consejo económico y social que represente el conjunto de intereses en juego, tiene que haber una representación muy amplia. Vos podrías decir que la CGT puede representar realmente el pensamiento del movimiento obrero en la Argentina. No, claro que no. No lo ha hecho, de hecho. Por eso, pero están fuera de la CGT, o hay un proceso de reorganización del movimiento obrero, sí, donde se unifican todas las corrientes que hoy funcionan por fuera, o hay que ir a una representación múltiple de ese sector para que efectivamente las distintas voces estén allí y jueguen su rol. Sí, quiero retomar algo que decía Cintia, Carlos, porque evidentemente para poner en marcha la economía no vas a encontrar alguno que te diga que no. Los sectores financieros, el sector de especulación están claramente identificados, incluso me parece por una porción muy importante de la sociedad, como aquellos que fueron grandes beneficiados y por ende generaron las catástrofes que ha denunciado el propio Alberto Fernández. Pero también es cierto que una vez que se ponga en marcha la economía, empieza a discutirse la distribución de esos nuevos recursos, y ahí se va a ver el grado de madurez, digamos, de muy buena parte de todos estos actores, ¿no? Desde la dirigencia política en toda su diversidad que compone este frente, hasta en los que acabas de mencionar vos. Ese va a ser el gran momento, me parece, el tiempo que viene. ¿Coincidís? Diría simplemente sí. Porque de lo contrario, me parece que sería como pensar en algo mágico. Y como pensar que todos se vuelven automáticamente buenos y todos hacen lo que el país espera que pase. Nada de eso va a ser así. Claro. Seguirá habiendo puja distributiva. Por eso hacen falta las regulaciones. ¿Qué dijimos nosotros cuando se hizo aquel pacto que se firmó pomposamente en Olivos entre los empresarios y el gobierno sobre que no iba a haber despidos? Dijimos, es nada más que una declaración, no va a pasar nada. Claro, claro. Entonces, el Consejo Económico y Social no puede ser simplemente un lugar donde se acuerden y expresen buenos deseos. Tiene que ser el marco desde donde se discutan cuáles son las leyes y las regulaciones que hacen falta para que esos proyectos sean posibles de cumplir. Uh-huh. Y hay que dotar al Estado de los instrumentos y los recursos para que lo pueda hacer cumplir, porque de lo contrario tampoco va a funcionar. Porque, vos fíjate, este gobierno pone regulaciones en el tema de la compra de dólares, e inmediatamente aparecen los pícaros que inventan una maniobra para tratar de beneficiarse. Y a los dos días o a los tres, el Banco Central tiene que tomar una nueva resolución para ponerle un freno o un límite a esa maniobra especulativa. Sí, claro. Y eso va a generar que vuelva a haber mercados negros o operaciones que se hacen por fuera. Todo eso se resuelve con leyes, controles y políticas que incluyen sanciones para los que no cumplen. Carlos, y no es un proceso de un acto solo. Es un proceso de muchos actos en los que habrá que ir incluso ajustando esas medidas en función de las realidades, en función de cosas que pasan en el mundo. Todo va a influir y va a exigir una dinámica al respecto. El problema es que empecemos a transitar ese rumbo, que exista convicción en los actores fundamentales, que se ponga al frente de los lugares donde hay que ejecutar estas políticas a gente que cree en estas políticas, porque esta es otra cosa que muchas veces ha tenido que ver con frustraciones o con fracasos. Ejecutores no convencidos, que no tienen la íntima y profunda convicción de que eso que es lo que hay que hacer. Y entonces se hace también a media máquina. Yo digo siempre que es muy difícil defender aquellas cosas de las que uno no está convencido. Y esto es un punto clave. Entonces también el éxito va a depender de la conformación de los equipos. Uh-huh. De que estén en los lugares adecuados quienes mejor pueden ejecutar esas políticas que se acuerden. Y asumir que va a haber tensiones, que no es posible que no haya tensiones, porque hay contradicción de intereses. Y también asumir que habrá que tener sintonía fina, porque si vos hoy, por ejemplo, simplemente decís aumento de salarios, cosa que es absolutamente imprescindible, y para algunos sectores no lo acompañás de algunas otras medidas, los podés poner en una situación de inviabilidad. Y entonces la solución no puede ser no te doy el aumento de salario, o porque trabajás en una pyme entonces a vos no te toca. No, tiene que haber una medida complementaria, que será un financiamiento a tasa muy baja o a tasa cero, que será la compensación con algún impuesto que por un periodo determinado te voy a compensar para que puedas con esos fondos trasladárselo a los trabajadores. Es decir, tiene que ser un plan, no simplemente títulos. Claro. Y un plan incluye medidas, y cada medida que vos tomás tenés que ver los impactos que esa medida va generando sobre el resto de las cuestiones. Porque vos, fíjate hoy mismo, este bono electoral que el gobierno intenta, inmediatamente genera en muchísimos sectores, no tenemos cómo pagarlo. Uh-huh. Y las dos cosas pueden ser ciertas, hay que darlo y no tienen cómo, entonces hace falta otra medida que faciliten que eso sea posible. Claro. Carlos, y esas medidas las tienen que tomar los que tienen la responsabilidad de gobernar, porque eso es gobernar. Sí, articular los intereses, además, porque ese gobierno se ha caracterizado por tomar medidas de manera unilateral y después se encuentra con las respuestas, ¿no? Este gobierno se ha caracterizado por tomar medidas unilaterales siempre para el mismo lado. Así es. Porque no se ha equivocado en ese sentido. Y como venimos diciendo, y por eso ese proyecto de presupuesto sobre el que vos me hablabas al principio, Cintia, a fines de este año vamos a tener un país más chico, un país que tiene un producto bruto por cápita que calculamos que va a estar más de un 8% menor que lo que había en el 2015. ¿Vos te das cuenta de lo que eso significa y de dónde hay que arrancar? Ayer leí un informe, en el último año se cerraron no sé qué cantidad de miles de pymes, qué cantidad de miles de puestos de trabajo se perdieron. Este informe ayer, como una medida de alivio, se aprobó este tema de la emergencia alimentaria. Pero ¿cuánto hace que estuvimos comentando que aumentó un 71% la cantidad de ciudadanas y ciudadanos de este país con déficit alimentario? Y la última, Carlos, la última, porque está marcando la necesidad de la profundidad de las medidas que hay que tomar para que haya un impulso inicial que empiece a hacer que el país camine para otro lado y que definitivamente le podamos decir al ya en ese entonces expresidente Macri, no era por acá. Definitivamente no era por acá, la cosa es por el otro lado. Así es, y en el último minuto, Carlos, hoy hablábamos más temprano de que finalmente el Fondo Monetario Internacional no ha decidido el desembolso en septiembre de los 5.400 millones, sino que aparentemente ya está hablando incluso de, después de las elecciones del 27 de octubre y hasta si hay balotaje después de esa fecha también. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema en estos últimos 50 segundos? El segundo. Mira, yo ya dije que habiendo tomado las medidas de reperfilamiento y de control de cambios y demás, si recordamos para qué estaba pedido el crédito, también yo personalmente creo que la urgencia por recibir esos fondos es mucho menor. Más aún, hemos discutido todo el tiempo que el endeudamiento para financiar la fuga lo único que había hecho es agravar la situación del país. Mejor que no venga, creo entonces. Que tampoco pondría tan mal si ese desembolso no llega. Clarísimo, Carlos. ¿Nos reencontramos el lunes? El lunes. Que tengas un gran hasta fin de entonces, semana. Dale, muchas igualmente gracias. Para ustedes. Ahí lo escuchabas a Carlos Heller.